Nos vamos hasta Orduña, concretamente a la taberna Velasgorri, donde se elabora la mejor tortilla de Vizcaya. Un premio que se va consolidando porque ya es la cuarta vez que se lo lleva. Está hoy con nosotros en Radio Ayala José Valerio, dueño del Velasgorri y el artífice de esta delicia de tortilla. Bienvenido, José. Buenos días, Acera, ¿qué tal? Pues bien, que es la cuarta vez ya que te llevas esta chapela a la mejor tortilla de Vizcaya. Sí, bueno, soy un clásico de los concursos de pinchos. Y bueno, a mí siempre, aunque te dejan participar con dos pinchos, a mí siempre me pasan a la final con la tortilla. Uh-huh. De hecho, bueno, este año he presentado a concurso la tortilla y pues un revuelto de hongos con caracoles de aquí de Orduña. Y al final, pues bueno, me pasa siempre con la tortilla a la final. Estuve el lunes en la final, en Bilbao. Siempre, uh-huh. Hombre, el jurado te pasa de incógnito. Durante 2 meses tienes que tener expuesto en barra, ¿no? Sí. Los pinchos. Y bueno, te pasa de incógnito y valora los pinchos. Uh-huh. Y luego a los 2 meses, pues bueno, te llaman, pues estás eliminado o te pasamos a la final con tal pincho y demás. Uh-huh. En total, pues bueno, creo que han sido de toda Vizcaya, han sido unos 70 locales. O sea, que tiene mérito. 70 locales, pues al final son 140 pinchos. Uh-huh. De los 140 pasan a la final, hemos estado 8 tortillas y 12 pinchos. Uh-huh. Y nada, pues al final, mira, otra vez la mejor tortilla de Vizcaya. ¿Se gana la cuarta chapela con la misma ilusión que se gana la primera? Bueno, ¿o ya uno se va acostumbrando? Pues te voy a decir, llevo presentando la tortilla 7 años, uh-huh, en este concurso, ¿no? Y de los 7 años, pues he ganado 4 veces. Casi, pues bueno, no es la totalidad, ¿no? Pero bueno, ya ves la proporción. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, cada vez que nombran el local mío, el Velasgorri, bueno, es que salto, que bueno, yo creo como si sería la primera vez, ¿no? De hecho, mira, cuando fueron a dar el premio a la mejor tortilla, el que dio el premio dice, bueno, pues este año la mejor tortilla va a ser para una novedad. Y se quedó así un poco callado. Y pensé yo, jo, pues ya se lo lleva alguno nuevo que se ha presentado, tal. Yeah. ¿Y qué va? Dice, de Velasgorri de Orduña. Y claro, todos los presentadores que estaban ahí, ahí va, pero joder, pues es el mismo de siempre. Pero bueno, sería para que te hiciera más ilusión, ¿no? Así hubo un momento ahí como de chasco más, y... Más de intriga. Pero sí, muy bien. Bueno, te presentaste la primera vez al Pincho Chapelqueta de Vizcaya en el 2003, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo se te ocurre presentarte al concurso? Bien, bueno, pasaron por aquí por el local personas de la organización, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, vieron el local, pues bueno, es muy bonito, es un café irlandés de madera muy bonito, y me comentaron, oye, ¿por qué no te presentas al concurso de Vizcaya y tal? Y bueno, me hizo ilusión y me presenté con pinchos, mira, tortilla no llevé, el primer año no llevé tortilla, y me pasaron a la final, y el año, bueno, al quedar bastante bien, no gané nada, ¿no?, un diploma y tal. Y al quedar muy bien, pues al siguiente año me volvieron otra vez a llamar, ¿no? Oye, que has quedado muy bien y tal, ¿te interesa volver a participar? Digo, sí, pero es que este año no sé qué presentar. Y dice, joder, el día que estuvimos ahí comimos tortilla y, joder, hacer una tortilla muy buena, hay un premio a la mejor tortilla. Digo, bueno, pues venga. Y así empezó todo, sin más. ¿Cuál es el secreto, José, para preparar una tortilla campeona? Pues secreto, al final es utilizar buen género, ¿no? Buen producto, que sea de calidad. Y al final, pues bueno, yo creo que es la mano, ¿no? Es la mano. Uh-huh. Al final, bueno, aquí pasa, ¿no? En el local pasa, ¿no? Marian, mi mujer, pues también hace tortillas. Y sin embargo, pues bueno, salen totalmente diferentes. Las hace ella, las hago yo con el mismo producto y salen totalmente diferentes. Uh-huh. El tema, pues igual es el punto del cuajao, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, todas las tortillas, el punto final, aunque Marian, mi mujer, hace las tortillas, lo que es el freír, la patata, la cebolla, el punto final pues, le hago yo. De esa manera quedan todas las tortillas igual. Pero bueno, tampoco quedan siempre igual, ¿no? Porque a mí también, de una tortilla a otra siempre hay diferencias, no sé. Ya que muchas veces la misma sartén, el mismo género, la misma cocina, sí, y es diferente igual, a la tortilla. Siempre salen diferentes, hombre. Yo una vez que ya le tengo cogido el punto, pues bueno, salen más o menos todas similares. Pero nunca se puede decir que una tortilla es igual a otra. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que el año que viene haya una quinta chapela. Azara, comentarte de que bueno, el año pasado estaba seleccionado para el Campeonato de España. Uh-huh. Y bueno, por tema de salud, rompí 3 metacarpios del pie y tal, no, me escayolaron, no pude ir hasta Alicante, ¿no? Yeah. Y al final la mejor tortilla de España ganó uno de Bilbao. Y dije yo, joder, qué pena, cuando resulta que yo en el campeonato de Vizcaya le suelo ganar, ¿no? Le ganas. Qué pena no haber ido al campeonato de España, que estaba seleccionado. Y la verdad que tiene una espina clavada y la verdad que me la he quitado ahora en el campeonato de Vizcaya, ¿no? Porque he competido con él y la verdad que ya ves, la mejor tortilla. Bueno, pues entonces ya sabes lo que te toca. Al próximo campeonato de España no te rompas nada para poder estar allí. Pues sí, y la hagan donde la hagan, pues al final iré, ¿no? Porque la verdad que bueno, Orduña merece estar en este tipo de finales. Y bueno, pues utilizamos buenos productos y bien, todo muy bien. Y bueno, y luego me imagino que independientemente también de llevarse un premio, ¿no? Pues también será bonito estar allí, ¿no? Quiero decir, bueno, si luego ganas, pues mejor todavía, pero poder ir a un campeonato pues a nivel ya estatal y bueno, también conocer más gente, ver otras técnicas, a lo mejor otro tipo de pinchos, ¿no? Imagino que también se aprende. Sí, y luego aparte que es un orgullo, ¿no? Que llevas años trabajando en hostelería, ¿no? Y que te llamen para poder participar en este tipo de concursos, pues bueno, ya te están reconociendo el trabajo que de tantos años que llevas con ellos, ¿no? Cuando me llamaron para el Campeonato del Mundo, que estuve participando, pues la verdad que, bueno, me llevé una alegría tremenda, ¿no? Luego, al final, pues bueno, no conseguí ningún premio. Al final, bueno, llevé la tortilla barata, y, hombre, el tema de presentación de un pincho de diseño, ¿no?, a alguna tortilla, pues varía. Yo sabía que, bueno, no iba a llegar muy lejos, ¿no?, con ello, ¿no? Pero la verdad que te llamen a un certamen de ese tipo es, bueno, es el reconocimiento al trabajo del día a día, ¿no? Pues nada, nos pasaremos por el Velasgorri de Orduña a comernos un pincho de tortilla, José. Bien, oye, pues cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Hasta luego. Bueno,